La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar. Y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están. Los que te acompañan. Los que te ponen una sonrisa pícara. Una mueca triste. Los que te generan melancolía. O los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, ahí está, ahí me acomodo, me estoy acomodando, perdón, hay que acomodarse. En la vida hay que acomodarse, ¿eh? Y hay que acomodarse siendo ya las 12 y 8 minutos AM, podríamos decir. Bienvenidos a todos, a todas, desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos chilenos, bienvenidos paraguayos, bienvenidos uruguayos, y así, desde donde quieran que estén. Gracias a la gente de Nine Miles que se acaba de ir, que nos ha dejado un presente lindo. Muy interesante. Muy interesante, nos ha dejado, ¿sí? Bebible, ¿sí? Que espero que algún día esa marca nos auspicie, estaría bueno. No la vamos a nombrar hasta que nos auspicie. ¿Sí? Pero Nine Miles ha ganado con esto nuestra gratitud eterna. estamos hoy... Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Primero vamos a decir que estos acercamientos nocturnos. Claro. Estamos ya llegando a. Este es el programa número 9. Estamos llegando a casi los 10 programas. Uy. No sé, algo haremos. Cuando llegamos a un número entero, algo que hacer, ¿no? Al décimo programa. Ahí que es. Sí. Ahí, no sé, algo haremos. No sé. No sabemos qué, pero algo vamos a hacer. Por ahí nos vamos, pero y eso es el hecho. Pero el hecho de hoy es que te invitamos, como siempre, hasta las 2 de la mañana estamos acá en ciclopeerradio.com.ar junto a Agustín, como siempre, sus manos y sus manos mágicas, el hombre que es sinónimo de radio. ¿Eh? Así podemos decir al señor Agustín en la consola. Salomé Sanzi, que hoy se ha hecho una especie de make-up. Yo creo que está buscando auspicio también. Otra que están saliendo todos a buscar auspicio y me parece muy bien. Claro. Pero, porque no sé, en algún momento ella, no sé, hará un portfolio. ¿Sí? Alguna vez tendremos un blog que lo auspiciaremos y por ahí hace un portfolio y entonces ya está adelantando eso. ¿Sí? Y bueno, y la gran Belén López Marco. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ella no. Sin palabras. Lo de ella es supremo. Así que, y yo. Y esto. Y yo, Sergio Simsovich. ¿Qué es lo que queremos acá? Ya está. A ver. ¿Desde donde estén escuchando? Es de noche. Ajá. Sacando Australia, sacando ahora los países que están, digamos, del otro lado del mundo, pongamos la Oceanía. Claro. ¿Sí? Que no nos van a entender demasiado porque estamos hablando en argentino. En China no nos van a entender. Los de habla hispana, más o menos, ¿sí? Están todos, o están amaneciendo. Vamos a suponer España, ¿sí? Que tiene 5 horas más, ¿sí? Serían las 5 de la mañana. Bueno, por ahí, como eso ahora es primavera, bueno, está como medio de noche todavía, pero es como que no empezó el día tampoco. Claro. Acá lo estamos terminando, ¿no? Acá en Argentina lo estamos terminando, ¿sí? Pero desde donde nos escuches está la particularidad que hay que aflojar un poco. ¿Eh? La mayoría de los países que nos escuchan, y especialmente Argentina, son ya pasadas las 12. Ya está, es momento que aflojemos un cambio, ¿sí? Que tengas un momento para vos. No hay nunca, en ningún momento pasa que te sientes, que te dejen o que te permitas apagar la tele, si es que ves televisión, poner un poquito de música tal vez. Nosotros, si no, te vamos a poner buena música, porque este programa está muy bien musicalizado por Salomé Sanzi. Muy bien. La radio en sí tiene una música espectacular, pero nosotros le ponemos también nuestro valor agregado. Y esta cuestión de... ¿Ustedes tienen derecho de...? Hoy en día que estamos todos computarizados desde el teléfono celular. Está mal dicho teléfono celular, en realidad es teléfono móvil, ¿sí? El celular es un patrullero, chicos. No se dice teléfono celular. Pero para, ¿por qué no se dice teléfono celular? No, el celular es antiguamente se le decía a los es un fardo de los patrulleros. ¿Ah? La policía. Sí. Viene el celular. ¿Sabes por qué? Porque por la cédula judicial. De ahí el celular, digamos, que viene a... Obviamente ya no se dice más la palabra celular. No, claro. Ahora se utiliza para los teléfonos. Sí, pero no tiene en sí. En otros países te dicen, por ejemplo, los españoles te dicen, y sí, pues yo llevo el móvil. ¿Sí? El móvil es el teléfono. Claro. ¿Sí? Porque es telefonía móvil. Es telefonía que uno la va teniendo, es un aparato que uno lo va llevando a todos lados. Claro, y ahora en ese aparato llevas la cámara de fotos, llevas internet, tu mail, tu Facebook, todo. Llevas todo. ¿Por qué tanta cosa tenés que llevar? Me pregunto yo. Estamos todos, ¿sí? ¿No? Todos así, conectados con... Aparte, encima, ahora le agregamos que nos ponemos... Nosotros acá en la radio nos ponemos unos auriculares gigantes para tener retorno. Bueno, ahora en la calle uno ve, no sé si les pasa, que en la calle están con esos auriculares gigantes también, sí, conectados al celular. Al celular, o sea que no pueden escuchar nada. Claro. No pueden escuchar solamente al celular. Bueno, en este caso vamos a aprovechar un poquito, si estás en el teléfono, vamos, acá le dicen celular. Pero suponete que es el momento que estás en tu casa... ¿No? Que llegaste por fin, después de tanto, de todo el día que trabajaste. Si tenés hijos que te volvieron loco, tus hijos te volvieron. Hoy te volvieron más loco que nunca. Mm. O loca. ¿Sí? Que tuviste que ya te, te, te, te insultaron. Hoy tuviste de esos días que decís basta. Te empujan, ¿no?, en la calle. La señora en el subte te insulta gratuitamente. La ciudad está todo cortado. Todas las personas quejosas. Sí, todos como en su mundo. Todos están locos. No, ya está. Mitad de semana. Estamos ya a jueves, porque ya ya miércoles ya lo pasamos, ya en las primeras horas, los primeros minutos del jueves, ya está. Es tu momento este. Y por eso te proponemos, sentate ahí en la computadora que estás ahora, por ahí estás navegando, entraste a cicloperradio.com.ar, nos ubicaste, y te proponemos como esta cuestión de una especie de charlita, pero charla de temas que nos aflojen. No somos ni esto no es un programa de Reiki, no somos tampoco no somos Claudio María Domínguez y que te vamos a ofrecer que no nos vamos a conectar con Sai Baba. Digo, no esos tipos de somníferos no te vamos a dar, pero sí, ¿cómo sonó lo que te vamos a dar, no? Me quedé pensando en Reiki por radio. Ojo que es un buen negocio. No lo vamos a hacer nosotros, pero imagínate, clases de Reiki por radio. Ay, sí, no, ¿cómo que no? Sí, ay, sí. Ah, qué desinformada estoy. Es más, hay una radio de Reiki. No puedo creer. Bueno, hay muchas radios de música New Age y Reiki. Mira vos. Sí, radios, no solamente plataformas de internet, sino de antena. Después te cuento. Después lo charlamos. No, porque es tremendo escuchar eso. A algunos les gustará. Pero acercamientos nocturnos, ¿qué te propone? Acercamientos nocturnos es la charla de café. Esa charla que... ¿Cuánto tenés que esperar para este momento de decir, no, basta, me aflojo, me tomo algo, tranquilo, lo que te guste? No sé, desde una gaseosa, pasando por una cerveza. Un coñac, un whiskacho, como dicen acá. Lo que quieras. Pero un cafecito, tal vez. También, sí. Un jugo de naranja, exprimir naranja. También. Y tomarte el tiempo de hacerlo. Por favor. Porque ahora tenés tiempo. Este es el momento, es tuyo. Y queremos, en estas dos horas, que te incorpores a este bar, esta mesa imaginaria, ¿no? Entre vos y nosotros, que estamos acá. Junto con Belén, Agustín, Salomé en la producción. Y esta especie de café, que no es un café literario, ¿sí? Es un café para charlar de estas cosas chiquitas que nos pasan todos los días, pero que por esto que te dijimos, de la locura cotidiana que nos pasa de todo y que vivimos corriendo y no sabemos por qué, no tenemos tiempo ni siquiera hasta de juntarnos con amigos, ¿sabes? A charlar de cosas que nos pasan. Porque por ahí nos pasan y no. Y para juntarse hoy en día con un amigo o amiga hay que hacer una cita más o menos. Sí. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Parece que no hay tiempo para nada. Ahí se termina el día. Uno dice, uy, pero ¿cómo? ¿Ya son las 12 de la noche? ¿Ya son la 1 de la mañana? ¿Cómo es eso? Uy, ya se me fue el día y no hice nada. Basta. Basta un poco. Basta. Ya está de todo el tiempo de fijarte y de estar apurado. Y por eso es un poco de relajarnos, charlar tranquilos, pausados, sin aburrirnos, tomándonos el tiempo de divertirnos, reírnos un poco de lo que nos pasa, pero de las cosas chiquitas que nos pasan, de las cosas que no salen en los diarios, en primera plana, ¿sí? No te vamos a hablar de la reforma del Código Civil que propuso la presidenta, por ejemplo. No, eso hablan todos, ¿sí? Nosotros vamos con cosas más chiquitas. Hemos tratado desde la inseguridad en la vida, pasando por la pareja, hasta qué sería el éxito y el fracaso. Pero hoy que tenemos hoy. Hoy estamos picantes, Hoy sí. Cada vez venimos más picantes. Es más, y las secciones hoy cada vez vienen más picantes. Escuchen, presten atención a las secciones hoy del programa, porque vienen, siguen picantes, O sea, redoblan apuestas. No tanto como la otra vez. Por favor. No. La otra vez fueron, yo creo que llegamos a un punto, llegamos a la Aconcagua. Fue extremo, sí. Esta vez no, pero están ahí, Están ahí, ¿eh? En nuestras secciones, estamos refiriéndonos a una sección que nos gusta mucho, que se llama Aquella Noche Inolvidable, que dentro de un, digamos, que en la próxima hora ya va a llegar. Pero mientras tanto, hoy te vamos a proponer en este café imaginario, hoy vamos a hablar... ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los sexos. No del sexo, ojo. Claro, uno dice, vamos a hablar de los sexos. No, vamos a hablar del pito y la vagina. No vamos a hablar de eso. Claro. Vamos a hablar del sexo femenino y el sexo masculino. Pero no vamos a dar cátedra, no vamos a ser como Coco Silly, que da la cátedra del macho. No, por favor. Le mando un saludo, yo lo conozco a Coco. Me divierte mucho lo que hace, pero no, vamos a hablar, vamos a ser puntuales. Puntuales en esto. Vamos a ser puntuales de tratar de ver, de dilucidar el tema de hombres y mujeres, no importa la elección sexual que tengan, ¿eh? O sea, un hombre que sea homosexual o la mujer que sea lesbiana, digo, no importa. Vamos a hablar de, básicamente la frase madre, la consigna madre que tenemos hoy, ¿sí? El eje, por lo menos en este primer bloque, va a ser... Va a ser qué te gusta del sexo opuesto y qué te fastidia. O sea, ¿qué es lo que más yo hombre en este caso, todavía creo que soy hombre, un proyecto de hombre tal vez, yo hombre, ¿qué es lo que más me gusta de las mujeres y no cambiaría por nada del mundo? Por nada del mundo, no. Por nada del mundo lo cambiaría. ¿Y qué es lo que te fastidia severamente? O sea, ¿qué es lo que te saca de quicio? En mi caso, en las mujeres, ¿no? Tal vez estamos generalizando, pero viste que hay ciertas cuestiones que son generales, cuestiones de personalidad. Claro, por eso es indispensable la opinión que tenga cada uno, porque cada uno le pega distinto esto. Totalmente, totalmente. Es muy personal esto. Es a vos, si sos mujer, ¿qué te fastidian de los tipos? Por lo menos que nos digan tres cosas. Sí, tres, las que quieran. Si tienen que quieran, una lista de 20. Pero al menos, sí, deben tener un listado. Pero por lo menos, al menos tres. Fieras. O hagan un top five si quieren, ¿no? Claro, ahí está bueno. Sí. Un top five de las cosas que fastidian del sexo opuesto y las cosas que gustan. Claro, eso también. No se olviden de lo que gustan. Cosas que gustan. De eso que decís. Esto ahí sí, esto por ejemplo, vos que sos mujer, yo te diría Belén, y esto de un tipo no lo cambio, esto y nada, sí, esto los tipos lo tienen y está bueno que lo tengan. A ver, Sergio, ¿qué te gusta de una mujer? Una sola cosa, porque después lo profundizamos. ¿De la mujer qué me gusta? Sí, una sola cosa. La sensibilidad de la mujer. La sensibilidad de la mujer no es la misma del hombre. La mujer siempre tiene un valor agregado en cuanto a sensibilidad. Se da cuenta antes de las cosas. Tiene un poder de reflejos en todos los aspectos que para mí es superior al hombre. Ajá. ¿Por qué decís que el hombre no tiene esa sensibilidad? Porque nosotros no nos fijamos en detalles. Ajá. Y la mujer sí. Entonces, al fijarse en detalles, eso, desde, por ejemplo, desde cuestiones pelotudas, ¿no? Como por ejemplo, che, acomódate la camisa, la tenés mal puesta. Y siempre vieron que las mujeres siempre le acomodan la ropa. Sí. Nos acomodan a nosotros la ropa. Porque nosotros no nos fijamos en eso. No. Salvo que, bueno, seamos obsesivos, ¿sí? Pero bueno, aún así, no nos fijamos. Pero la mujer, puse un ejemplo, ¿no? Pero la mujer es detallista inclusive en cuestiones sexuales, en cuestiones en una salida, en cuestiones de elegir ropa, en cuestión de... elegir una salida es, y además tiene la sensibilidad de que te ve, ¿no? Sea amiga, amante, compañera de trabajo, y es una mujer siempre la que te, por lo menos en mi caso me pasa, ¿sí? Es la que te pregunta, ¿te pasa algo? Si estás medio mal, nunca un hombre a mí me pregunta si te pasa algo o cómo estás. Siempre es una mujer. Claro, y mira, a mí sí. A mí los hombres sí me preguntan cómo estás. ¿A vos te pasa lo mismo, pero al revés? No, las mujeres también me preguntan cómo estás. ¿A las mujeres también? Sí, pero me parece tal vez un amigo o un compañero de trabajo hombre no te va a preguntar cómo estás. Y tal vez una mujer sí. No lo sé, lo estoy preguntando. No lo puedo asegurar. No entiendo, a ver. Un compañero tuyo, sí, de trabajo. Sí. Sexo masculino. Sí. Te ve extraño, te ve raro. Algo, sí, te pasa. Te va a preguntar, sí, cómo está Sergio. ¿Por qué no? Ah, bueno, es lo que estoy diciendo. Claro, pero en mi caso, no me, o sea, sí, me ha pasado, pero no me suele suceder tan seguido como las mujeres. Ok. Por eso, yo creo que las mujeres tienen una tendencia a hacerlo más seguido. ¿Sí? Una tendencia, no estoy generalizando, una tendencia a sensibilizarse más. ¿Sí? Digamos, más que el hombre, ¿no? Nosotros somos, en el sentido, un poco más parcos en muchas, sí, cosas. Sí. Sí, tenemos la tendencia a ser más parcos. Pero hay una dureza que tiene el hombre que me parece que tiene que ver con que la cultura es machista y vivimos en una sociedad, se quiera o no, machista. Y es muy difícil escapar, tanto mujeres como hombres, de este machismo que está instalado. Me estoy yendo por las ramas. No, pero ahora te la devuelvo. ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué me gusta del hombre? Hay algo que tienen que es una cierta practicidad, ¿no? Practicidad, sí. Que la mujer tiende da vueltas. Tiende a enroscarse. Como le da vueltas. Roscas a cosas que no son a mí me tan fastidia importantes. Eso. Sí. A mí también me fastidia. De mí misma. De vos misma y de las mujeres en general. Que nos enroscamos con cosas que no son importantes. En cambio, el hombre tiende a no enroscarse. Ojo, que hay hombres que sí se enroscan y un montón. Pero en general tienden a resolver. Más fácil. Como las cosas son así, como más práctico. Como ya está, sí, sí. Ya está, nosotros, sí. Es como que a veces es como que somos, es que muchas mujeres nos tienen de básico por eso. A veces somos básicos por eso. No, pero hay una diferencia igual, cuando la mujer dice que el hombre es no básico. Te importa lo que me pasa. Y ahí viene la histeria, que es la que me fastidia, y viene la histeria, que viene la histeria femenina, donde dice, no me entendés lo que me está pasando. O sea, están tan enrolladas. La practicidad, ¿no? A la que vos te referís, justamente. Pero una cosa es ser básico y otra cosa es ser práctico. A ver. Y claramente, la practicidad es no enroscarse con las cosas. Un ser básico es un ser que ve las cosas en una sola dimensión. O en dos, blanco o negro puede ser. También puede ser extremo. Básico, claro. También puede ser un extremo. Claro, bueno, claro. Vamos a abrirlo, porque estamos, si no, nos vamos a colgar nosotros, sí, sí. Como siempre hacemos. Vamos a abrir las puertas de este bar, ¿sí? Así y digo, es. ¿Por qué bar? Porque nos imaginamos así, Estos acercamientos nocturnos, hay muchas, muchas maneras, la tecnología ha dado muchas maneras, no hay excusas para no comunicarse. Y pero ahora vas con tu teléfono celular hasta el baño, en el baño nos también podés escribir. Y no, porque nos escuchás desde el baño. Y claro, nos podés escribir en el chat de la radio, que es Ciclope Radio. Radio.com.ar, ahí abajo, tenemos, claro, un chat. El chat más inmediato, ahí ponen un chat inmediato. Usuario, ¿sí? Y dicen y nos algo cortito. Sí. Después tenemos a facebook.com/acercamientosnocturnos, donde todo es posible, claro, pero sí ponen acercamientos, claro, nocturnos, claro, nos encuentran de cualquier manera, twitter@acercanocturnos. O nos escriben, sí. A ac.nocturnos@gmail.com. O si se juegan, nos llaman por teléfono. Acá estamos en vivo al 5272-8799. Estamos en cicloperradio.com.ar hasta las 2 de la mañana. ¿Qué te gusta y qué te fastidia del sexo opuesto? Si sos hombre o mujer, independientemente de tu elección sexual. Porque para nosotros es una elección sexual. ¿Sí? No importa. Y ya te dijimos, por Facebook, entonces, escribiendo en el muro, si nos buscas como acercamientos nocturnos, en Twitter, tuiteanos. Hoy queremos que nos tuiteen, porque están así como vaguitos con el Twitter, @acercanocturnos, sí, y por mail o correo electrónico, para decirlo en castellano, ac.nocturnos@gmail.com. Vamos a empezar con la música. Hoy estamos melosos. Uy. Y viene, dentro de poco viene a Argentina este muchacho, ¿Qué tema, con qué temazo vamos a empezar? Se llama Home y el que lo canta es Michael Bublé. Another summer day is come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Estás en Cíclope Radio. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bien, qué bien que estamos con los tiempos, 33 minutos ya pasaron de este jueves 29 de marzo de 2012. Sí, ya empezó, ya arrancó el jueves para por lo menos gran parte del mundo. Marzo con frío, no puedo dejar de decir sí, eso. Sí, sí, estamos bordeando los 9 grados en este momento. Bordeando el invierno, ¿qué está pasando? Sí, bueno, tiene que ocurrir. Estamos en Acercamientos Nocturnos y entramos en una de las secciones. Por supuesto que te invitamos al tema que estamos. Va al tema. A la consigna que de esta charla de café que te invitamos siempre. Y que en este caso, en este programa número 9 ya de Acercamientos Nocturnos, es que nos cuentes vía Twitter, vía Facebook, también vía telefónica, vía el chat interno de la radio, ¿qué más te gusta del sexo opuesto y qué cosas más te fastidian del sexo opuesto? ¿Sí? Eso es el eje en lo que transita Acercamientos Nocturnos, que es siempre tenemos una consigna base, ¿sí? Y por supuesto, van apareciendo las secciones como Arte Ya, que enseguida ya estamos con Arte Ya. Pero antes, que ¿hay mensajes? Hay unos mensajes, Sergio. Por ejemplo, Estrella dice, qué hermosa voz. Estrella, y indudablemente es porque quiero ser tu luna. Uy. Cari dice... Un cursi al pedo. No, sí, Estrella ya se fue. Al pedo. No. Gracias, Estrella, gracias. Cari me mata la voz de Sergio. Oh. Se cobra todo esto por actores, ¿eh? Las chicas acá te elogian la voz. Gracias, Karina, gracias. Pero, ¿qué opinen sobre también la consigna? ¿Opinan? Claro, chicas, ¿qué es lo que les fastidia, claro, o les gusta? Por Twitter, esto es por chat interno, por Twitter también, @acercanocturnos, ¿sí? Tuiteennos, si es para elogiarme, bueno, quiero saber más, a ver qué les gusta de mi voz. Si les gusta algo de, en este caso, soy hombre, bueno, ¿por qué le gusta mi voz? Soy una voz, pero eso es inexplicable. Más allá de que soy locutor, pero más allá de eso, no sé. ¿Y qué más les fastidia, no? En Twitter, @acercanocturnos, y en Facebook nos buscan Acercamientos Nocturnos, y ahí cuentan nuestra página y pueden postear en el muro lo que quieran. Así es. Bienvenidos a esta sección, ya un poquito adentrándonos a lo que es con la música de Sting de fondo. Seven Days, gran tema. Esto es Arte Ya. Y Arte Ya lo que pretende siempre es tratar de ayudar, vamos a decirlo, vamos a confesarlo, vamos a seguir confesando cosas. Tanto Belén como yo, además de conducir este programa de radio, somos actores, ¿sí? Y actores que la reman, ¿sí? Como muchos otros. Y Arte Ya lo que pretende es que muchos artistas, no solamente actores, actrices, sino ceramistas, pintores, fotógrafos, lo que sea. Escultores. Todo lo que se relacione con la disciplina artística y que esta cuestión de las maquinarias marketineras muchas veces ponen barreras para que se muestren, ¿sí? Simplemente para que muestren su arte. Porque uno después puede opinar si le gusta o no le gusta, pero al menos tener la oportunidad de mostrarlo, ¿sí? Uh-huh. Si el que pinta, o el que actúa, o el que... Si no muestra, ¿cómo va a saber? ¿Sí? ¿Cómo va a tener una recepción de lo que está haciendo? Arte Ya simplemente difunde. Difunde esos espectáculos que no tienen la oportunidad por ahí de hacerlos en radios más grandes. Más grandes en el sentido de que tienen por ahí un alcance masivo y un marketing impresionante, ¿no? Bueno, acá tienen el espacio para hacerlo, ¿eh? Por eso es Arte Ya. Porque nos encanta el arte, porque nos nutre y porque... creemos en la frase, una famosa frase de la Escuela de Frankfurt, allá por los años 30, que decía que el arte es el refugio de los pueblos. Y en el arte nos queremos refugiar, aunque sea por un ratito. Sí. En este caso vamos a difundir una obra que se llama Casa Matriz. Es una obra de teatro, ¿sí? Y vamos a hablar con una de sus protagonistas. Así es. ¿Sí? Que se llama Sol Pacín y que... ya está conectada. Bueno, buenas noches, Sol Pacín, que me dijeron que está nerviosa por hablar por radio. Hola. Estoy muy bien. Ahora te haces la canchera. Estoy divina. Ay, para que apago todo esto porque se me explota toda la radio. ¿Qué pasó? No, nada, estaba conectada, estaba escuchando el programa. Sí, y... sí. Y bueno, tenía ganas que me digan, por favor, baja el retorno. ¿Vos sabés? Que te dicen típico, es siempre que hablas por la radio, baja el retorno. Como nunca hablo por la radio, dije, bueno, me lo van a decir, pero bueno, no. ¿Vos sabés de qué? ¿Se escucha que bien? Yo, sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Vos sabés cómo de le que, va? ¿Qué no, tal? Ahora mejor. ¿Vos sabés que yo que hace 15 años que hago radio, cuando hacíamos radio, digamos, no solamente con plataforma, por internet, sí se decía, tenías el volumen fuerte... Pero en internet lo bueno es que ya está acá todo calibrado. Ah, qué bueno. Entonces, así que es muy difícil, claro. Yo también tuve que aprender todo de vuelta. Así que es muy difícil que acoplemos. Mejor. Quédate tranqui. Casa Matriz. Yo leí que Casa Matriz ¿Es una empresa que provee madres sustitutas? ¿Cómo es esto? Si yo voy a ver Casa Matriz, ¿cómo es esto de la una empresa que provee madres sustitutas? Es así. Bueno, Casa Matriz, bueno, es una obra de teatro, por supuesto, escrita por Diana Raznovich, y lo que quiere mostrar la autora es un lugar donde se proveen madres sustitutas, ¿no? Como que cualquier persona, cualquier cliente paga para tener la madre de sus sueños o la madre que le haga sentir diferentes cosas. Y ese cliente, claro, la madre que vos quieras tener, no la que te tocó, la que vos quieras. ¿La puedo así? Entonces, yo elegí, elegís lo que querés sentir. Y bueno, y... O sea, yo le quiero, por ejemplo, a Belén, que está ahí acá. Y Belén, Belén es la madre. Claro, por ejemplo, ¿qué clase de madre podría ser Belén? Uy, la peor madre, creo. Pero bueno. Están esas madres también. Bien, perfecto. Sí. ¿Pero qué? ¿A nivel físico? ¿A nivel todo? ¿Cómo es? A nivel todo. O sea, hay una... en Casa Matriz hay actrices que hacen de madres. Y que, bueno, hacen sentir a la clienta o al cliente todas las sensaciones que vinieron a buscar. Pasan por diferentes madres y la típica relación madre-hija, por ejemplo, pero bueno, llevada a la cosa cotidiana y la madre que, no sé, que te esperás y la que no te esperás. Ahora, si yo elijo a alguien... El cliente elige por qué emociones quiere pasar. Ajá. Por ejemplo... A ver. Tenés la típica madre italiana que te va a ser una madre eufórica, una madre que está siempre con los reproches, pero en el fondo es la madre italiana, que la conocemos todos. Uh-huh. Está la madre judía, no te voy a contar todas las madres que hay, pero la clienta... ¿Ustedes muestran en el escenario, por ejemplo, no nos adelantemos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ustedes van a mostrar las distintas tipos, por ejemplo, de madres que pueden llegar a aparecer? Exactamente, sí. ¿Qué composición, porque, no? Sí, es bárbaro. La verdad que es una obra espectacular. Y yo tengo una duda, ¿no? Entrando al argumento de la obra... Sí. Y yo como cliente, ¿no? Sí. ¿Yo me puedo arrepentir? Y puedo decir, pero la plata no va a ser devuelta. Ah, no. O sea, ¿mi compromiso cuál es? ¿Tengo un compromiso? Y tu compromiso es, en realidad, sos vos el que paga para tener estas diferentes sensaciones. Ajá. Para pasar por estas diferentes madres que te gustaría tener. Van mostrando cuál catálogo, todas las madres que... Exactamente. El cliente lo que hace es acordar, ¿no? Hace un plan de madres que quisiera tener con determinadas características, y cuando el cliente se presenta en empresa, comienza a desarrollarse todo eso. El cliente se tiene que adaptar a cada madre también. O sea que si tiene una madre italiana que le está haciendo todo el tiempo reproche, el cliente tiene que responder de esa manera, tiene que adaptarse a ser un hijo de una madre italiana. Si, por ejemplo, es una madre típica, la Irish Mame, la madre judía, la culpó, la que te mete la culpa, la sobreprotectora, bueno, se tiene que adaptar a ser un hijo de esa madre. Y el cliente reacciona a cada madre que se le va presentando. Eso, bueno, es así. Es una obra de teatro. Estaría buenísimo que existiera, te digo. No, estoy pensando esto, que ojo, porque... Muy buen negocio. Es un negocio esto. Aparte, sí. Contame un poquito, esto lo produce la compañía teatral Valle del Huaco Producciones Artísticas, que estuve leyendo un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué es lo...? Y me resultaron algunas cosas interesantes, ¿no? Como que hacen no solamente, digamos, producciones audiovisuales, sí, sino que también cualquier tipo de show, evento, digamos. ¿Vos sos parte también de...? Yo soy parte, nosotros somos parte de... ¿Son como una cooperativa? Somos como una cooperativa, que la productora se llama Valle de Huaco, que está... ¿Qué parte le pusieron? Está en la provincia de San Juan, ¿no? El Valle de Huaco. Sí, nuestro director, que es el director y el Walter Guzmán, ¿no? Sí, exacto. Es Walter Guzmán, que es sanjuanino, que es un capo, es un divino, es un talentoso total. Y por favor, tengo que mencionar a mi compañera Laura Fayenza, que no pudo estar al aire hoy, pero bueno, es con la que trabajamos. Laura y yo somos las protagonistas de la obra. Y sí, y con Laura hacemos shows y hacemos mucho humor hace mucho tiempo. Tenemos también otro show que se llama La Show, que básicamente hacemos monólogos humorísticos, hacemos, bueno, todo musical, todo siempre dedicado a lo que es humor. Pero sí, hacemos de todo. Walter tiene otras obras también, también es director de cine, es profesor de cine. Así que bueno, somos un montón, te digo, somos una compañía espectacular, un grupo divino de gente. Uh-huh. Y que estamos muy contentos con esta obra, porque realmente es la obra que siempre soñamos. Viste, ustedes son actores y saben que cuando se te presenta la obra de que siempre soñaste hacer, que ni sabías que existía, y cuando la lees decís, yo quiero esto y quiero seguir con esto y la quiero hacer, y viste, y vamos por más y remamos, y hasta que no nos sale todo, porque es un todo, es la producción, es buscar el teatro, es los ensayos y bueno, y mantenerse, que es tan difícil, ¿no? Sí. En este país. Sí, sí. ¿Y dónde podemos ir a ver la obra? Contarles a... Ya se estrenó, ¿no? ¿Se estrenó ya? Ya estrenamos, es sí, un sí, reestreno, porque el año pasado ya la habíamos estrenado en el Teatro La Mueca, y este año, ajá, bueno, llegamos a la calle Corrientes, han llegado. El Teatro Liberarte, llegamos muy felices. Les quiero contar, bueno, esta obra se da todos los domingos a las 21 horas en Corrientes 1555, Teatro Liberarte. Uh-huh. Les quiero contar que es una obra que es una comedia, que se van a matar de risa, les va a encantar. Obviamente tiene un trasfondo muy emotivo, porque vos vas a ir a ver Madres y vas a salir, la gente, te digo, sale diciendo, ay, esta es como mi mamá, y en algún punto te toca algo de alguna ¿Les pasó madre. Eso? Sí. Después, sí. Todo el tiempo. ¿Esas repercusiones tuvieron? Sí, sí, sí, todo el tiempo. Te puedo asegurar que nos esperan diciendo, ay, mi mamá es como tal, como esa madre. Mucha identificación como... generaron, ¿no? Sí, con sí, todo sí. Esto. Pero a la vez es muy divertida, se ríe muchísimo, y la química que tenemos con Laura y yo es fabulosa. Que ¿Están y ustedes dos nada más en escena? Estamos las dos solas en escena durante una, o sea, hora. Clienta y la... La clienta y la madre, y la madre sustituta. Que sería la actriz, sí, que representa a la madre sustituta. Bueno, quería aclarar que es una comedia porque nos están sacando en el diario, en Clarín y en La Nación, como drama. No sé por qué, no sé qué es lo que ha pasado por ahí. Pero últimamente bueno, Clarín y La Nación no son referentes de muchas cosas, pero bueno, ya, le voy a dejar ahí. Dejémoslo ahí, pero realmente es una comedia y es para pasarla genial y la gente le encanta. Salen... Es que Sol, para Clarín y La Nación todo es drama. Entonces, es un drama la vida. Es todo negativo. Claro. No, no, acá se van a reír. Bueno, viste, nos tienen que venir a ver para que se den cuenta, pero sí, viste, sí, no, sí, ellos quieren seguir en ese drama, y bueno, que sigan en el drama. Y bueno, entonces recordamos entonces recordemos que, entonces que están en el Teatro Liberarte. Exacto. Los domingos a las 21. Los domingos a las 21 horas. ¿Y por qué dijiste que reestrenan? Reestreno porque el año pasado estrenamos en el Teatro La Mueca. Sí, pero este año ya reestrenaron, van a reestrenar. Sí, no. Ah. Estuvimos marzo y ahora comenzamos abril. Así que vamos. Genial. Perfecto. Por todo el mes. Y bueno, los esperamos a ustedes. Sí, claro que sí. Vengan y disfruten también. Y además, sí. No. No, usted es el dueño de... No, yo no soy el dueño de nada. Espacio, diga. No. ¿O qué quiere, que te trate como un hijo? Sí, ¿sabes qué? Lo que quiero es que me cuentes qué me pasa si yo entro a www.soledadpasin.com.ar. ¿Qué me encuentro ahí? Te vas a encontrar con una actriz. Ah, que tiene... te agarré. Con una actriz que no está muy... no está actualizada la página. Hace mucho tiempo que quedó mirá ahí. Vos, ¿te das cuenta? Bueno, no encontré nunca más al chico que me la hizo. Y Laura me dice, pero nena, por favor, actualizate. Y yo soy un desbole. Porque además, soy madre de verdad. Entonces, tengo un niño de 6 años. ¿Cuántos años tenés, Sol? Yo tengo 37 años. Ah, ok. Estoy vieja, pero... Uf, tengo un montón. Y bueno, y como soy madre de verdad, bueno, es una locura la vida de y también, madre actriz. Y también vamos a decir, vamos a pasarle a Laura, que no pudo ser, pero es bastante técnica. Sí. Que tiene un blogspot que es laufaiencia.blogspot.com, ¿sí? Sí, también nos pueden encontrar en sí. Facebook. ¿Ah, en Facebook también? Sí, sí, sí. Como Sol Pacín o Soledad Pacín. Bueno. O Laura Faenza. Bueno. Entonces, están invitados los oyentes también, por supuesto, de acercamientos, ¿no? Por supuesto, vengan, que la van a pasar espectacular, es una obra hermosa, digna de ver realmente. Y bueno, también les cuento que tenemos dos asistentes porque se van a poner celosos. Ah, sí. Que es Marcelo y Lucía. Uh-huh. Y bueno, y nuestro director Walter Guzmán. Así que Laura Faenza y yo los esperamos a todos para que disfruten de esta buenísima obra. No es porque actúe yo ni Laura, pero bueno, es buena en serio. Sí, sí. Les pedimos que posteen en el muro nuestro también cómo les está yendo. ¿Sí? En el muro de acercamientos, sí, sí, sí. ¿Cómo les está yendo la obra? Sí, y nos cuentan, ¿sí? Y así todos los oyentes también saben. Gracias a ustedes por el espacio, por el momento y por darle bola al arte, ¿no? Que lo necesitamos todos, por supuesto, los que hacemos teatro independiente. Sí, sí, sí, así es. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, y Sergio, saludos a todos. Bueno, muchos éxitos. Chao, un beso enorme. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí se fue entonces Soledad Pacín, una de las protagonistas de esta obra que se llama Casa Matriz y que es media así controvertida. Sí. A mí me la vendió bien. A mí yo quiero ir. Me la vendió muy bien. Yo voy a ir. Sí. Yo creo que a esta voy. Sí, a esta voy. Totalmente. Pero no porque no quiera ir a otras, porque no tengo a veces tiempo, pero la verdad que es una idea. Y acá nos pasa Salomé en producción de que hay dos pares de entradas. Sí. ¿Sí? Que si mandan un mail a ac.nocturnos@gmail.com con su nombre y apellido. Ajá. ¿Sí? ¿Qué nombre pasa? Y apellido. Dos por uno. Ah, ¿para esta hora? ¿Para Casa para Matriz? Para Casa Matriz. Mira vos. Ya, dos pares de entradas. Los dos primeros mails. Para este domingo. Los dos primeros mails se ganan. Exactamente, los dos primeros mails. Sí, sí. ¿Es así? Los dos primeros mails. Los dos primeros mails. Entonces, no, los dos primeros mails o también por Twitter. También por Twitter. @acercanocturnos, mandan nombre y apellido. Quiero las entradas, ahí tienen 140 caracteres. También pueden, por Twitter o por Facebook, ¿sí? Facebook nos buscan Acerca Nocturnos, en el muro nos ponen. Sí. Por Twitter, @acercanocturnos, por el chat interno de la página también de cicloperradio.com.ar. Así es, sí. Nombre y apellido pongan, chicos, Ahí, lo que pasa es que no aconsejamos porque ahí ustedes generalmente ponen solamente un usuario falso. El lunes es feriado, qué buen momento el domingo, claro, ir al teatro, al día siguiente. Sí. Tenés razón. Es perfecto. Así que se van a ganar dos pares de entradas, un 2x1. O sea, ir con alguien, y el precio, la verdad que no es bastante razonable. Sí. Y se hacen dos por uno, es más que razonable. Totalmente. Pero solo se ganan estas entradas para este domingo, solo si participan a través de las vías de comunicación. Así es. Sea por Twitter, sea por Facebook o sea por correo electrónico. Bueno, de esta manera, y también invitamos a que durante la semana nos escriban también a las mismas vías de comunicación todo lo que ustedes quieran difundir y que, por supuesto, tienen este espacio que se llama Arte Ya y que damos por finalizado y empezando ya a esta hora ya... Joe Cocker, Jennifer Warnes, temazo. Película Reto al Destino, Playa. Disfrútenlo. Entréguense. Vamos. Sí, sí, sí. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift. Buenos Aires, Argentina. En el aire, Cíclope Radio. La pena afilada del alfabeto del pic de potencia. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, y con Miles Davis de fondo, seguimos. Cuando faltan 4 minutos para la 1 de la mañana, qué bien que estamos de tiempo, Sol. Esto parece un programa pero de radio. Perfecto, hasta sí. Se está cada vez pareciendo más un programa de radio. Qué bueno. Y queremos seguirnos acercándonos a vos. Este programa no se llama Acercamientos Nocturnos porque quedó lindo las dos palabras. Es porque realmente queremos acercarnos a vos. A través de un micrófono en este caso, a través de internet, porque durante el día es muy difícil hacerlo. Y en la noche tal vez podemos aflojar un poco, y con temáticas como la que estamos tocando hoy, que es la siguiente, que es qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te fastidia del sexo opuesto, ¿no? Y a través de nuestras secciones, como la que acaba de pasar, de Arte Ya, que no se olviden que el que escriba, ¿sí? A través de Facebook, ¿sí? En nuestro muro, en Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Sí. Nos buscan por ahí. O el que nos escriba en Twitter, en @acercanocturnos. O nos mande un mail a ac.nocturnos@gmail.com. Se gana 2 pares de entradas ¿sí? Para ir a ver Casa Matriz, que recién acaba de salir, así es, al aire, ¿sí? Dos par de entradas con un 2x1. O sea que no es cualquier cosa, ¿sí? Y en Liberarte, una obra, ¿sí? Y como dijo bien, como dijiste vos bien recién, Belén, estamos previo a un feriado, un fin de semana largo, así que un domingo a la noche está bueno terminarlo con una es buena obra de teatro. Claro, ¿sí? Es una cita. Bueno, a ver. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? ¿Con qué me vas a halagar? ¿Me vas a halagar como las chicas que me dicen que tengo buena voz y que la pongo así? Yo te halago leyéndote los mensajes que te halagan, que son un montón. ¿Sigue? No, mienten. Me mienten para hacerme la creer. No me voy a creer nada. Hoy te vas de acá acompañado. Voy a empezar por esto. Adriana dice, Sergio, te voy a buscar a la radio. Prepárate que te doy. Eso es mentira, Adriana. No creo. Adriana, por favor, vení a buscarlo, porque ¿sí? te dice que es mentira. Esto es una cosa que estamos hablando, Adriana, de las cosas que uno... A mí una de las cosas que me fastidia de las mujeres es que... Como es que dicen, pero no hacen. Muchas. Sí, te lo puedo aceptar. Pero las que hacen, hacen y de verdad. Esa es una virtud. Así que Adriana también. Tal vez es de las que hace. Bueno, Adriana, te estaba jodiendo, Adriana. Muchas gracias. Mira cómo arrugaste. No, te estaba jodiendo. No, bueno, pero Adriana es un oyente. Y además es un oyente fiel ya. Nos viene escribiendo ya desde varios programas. ¿Sabés lo que me fastidia de los hombres? Que cuando los acorralás, se achican. Hablan. Que venga la radio, que llame por teléfono. Mira, ahora te das vuelta de nuevo. Ahí, que llame, que salga al aire. Que salga al aire y que nos van a ver. El teléfono de la radio es 5272-8799. Adriana, ¿por qué no llamas? ¿Lo repetís? ¿Así lo anota? 5-272-8799. Adriana, por favor. ¿Puedes llamar tranquilamente y yo la atiendo? Claro, bien, ahí arreglan después a dónde estamos en vivo. Son casi la 1:00 a.m, estamos en vivo. Claro. Estrella dice, lo que me gusta del hombre es su simplicidad. Bien. Uh-huh. La forma que tienen algunos de hacer tan fáciles las cosas. Se animan a todo y apuestan a más. Interesante. Yo creo que hay mujeres que también se animan a todo y apuestan a más. Yo estaba pensando algunas cuestiones, ¿no? A ver. Hay... Estaba pensando que... Lo charlábamos inclusive fuera del aire, antes de cuando armábamos el programa, que... No solamente... Vamos a abrirlo un poquito esto, ¿no? Vamos a irlo abriendo. Y... Porque uno puede decir... Bueno, ¿qué me fastidia del hombre siendo mujer? ¿Y qué me fastidia de la mujer siendo hombre? Ahora, pero... ¿Qué nivel de autocrítica también tenemos los hombres y las mujeres de nosotros mismos? Ah, claro. ¿No? O sea, ¿qué nos fastidia de nosotros mismos? Como sexo, como género, perdón. Claro. Como género... Porque, a ver, insisto con esto, porque esto da siempre a confusión. Independientemente de la elección sexual que tengamos, uh-huh. ¿sí? Como género. Porque seamos homosexuales o heterosexuales, bisexuales, digamos, nos transvistamos, lo que sea, seguimos siendo hombres y mujeres, ¿eh? Salvo que tengamos un problema de género, ¿sí? Que son estas... Hermafroditas. Hermafroditas o disfunciones de género, ¿sí? Que suceden, ¿no? La película XXY, uh-huh. ¿sí? Lo trata este tema, donde se nace con los dos sexos, ¿sí? Pero son pocos casos, son casos aislados. Pero, digamos, hay una mayoría que nace hombre o mujer. Después puede elegir, tal vez, a ver, por ahí nace hombre y elige ser mujer. Pero siempre uno elige ser hombre o mujer. ¿Sí? Claro, sí. Uno no puede ser miti-miti, ¿sí? Entonces, como género que uno elige, porque también uno puede elegir género, bueno, ¿qué es lo que más nos... Haciendo autocrítica, yo, por ejemplo, como hombre... Sí, ¿qué te molesta? Yo de los hombres como género, sí. A mí me molesta que los hombres... yo creo que estamos en un momento... Yo no sé... La edad en los hombres nos pesa mucho. Ah, sí. Nos está pesando mucho, pero a todo nivel, ¿eh? O sea, el hombre de 20 años, el hombre de 30, y el hombre de 40 tiene algo, tienen, y el hombre de 50 tienen todos algo en común para mí. ¿Qué es? Que están todos perseguidos por la edad. ¿Te parece? Sí. El de 20 quiere vivir todo de golpe. Ah, vamos, entonces vamos de joda, chupo, me hago pelota. Quiero, digamos, si soy heterosexual o quiero probar de todo. Y me desgasto en 5 años. ¿Sí? Y elijo 500 carreras y quiero estudiar. O sea, viajo a donde sea. Todo lo quiero hacer en 2-3 años. ¿Sí? El de 30 está como una especie de diciendo, y los mandatos sociales de la vida me están diciendo que tal vez yo tenga que sentar cabeza, que vaya a saber qué es sentar cabeza. ¿Qué es sentar, ¿no?, cabeza? Sí. Vaya a saber qué es sentar cabeza. El de 40 estás diciendo, ah, se me pasó la vida. No. Ah, ¿no? Está diciendo algo peor para mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, no estoy tan mal físicamente, puedo hacer las cosas que se hacen a los 20 porque ya tengo esa experiencia ahora. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se fija y hace la vida de los 20. Hace la vida de los 20, eso cuando tiene 40 años. Es un horror. Yo no, cuando tiene 45 años y hace la vida de los 20, entonces uno va a un boliche o va en la noche y ve a tipos que se gastan, no sé, en pilchas, en autos, en un montón en consumismo, un montón de plata para tal vez levantarse a una chica de 20 años, 22 años, que le paga una cena, que le paga esto, que le paga aquello, y quiere sentirse adolescente, porque no lo hizo. ¿Con qué finalidad? Y el de 50 también. El de 50 está aún peor todavía. El de 50 piensa y dice, bueno, total, ya estoy de vuelta. ¿Qué me van a venir a decir algo a mí? Y el de 50 está con verdades absolutas. Entonces está, no se le puede hablar, ¿no? Entonces, el hombre está, es como que por etapas, el hombre no se ajusta a su etapa cronológica. O sea, el de 20 no asume que tiene 20, el de 30 no asume que tiene 30, el de 40 tampoco, el de 50 tampoco. En cambio, la mujer, ahí hay una diferencia, sí asume su edad. Es cierto. Sí asume. No, no sé si por es ahí, cierto lo de los hombres. Estéticamente, pero... por ahí, la mujer... Estéticamente por ahí, la mujer sí está muy pendiente del cuerpo en estas épocas, por ahí sí. Pero nada más que del cuerpo. Pero de la mente no, porque la mujer sí asume la edad que tiene. No, discúlpame, pero una mujer que a los 40 se empieza a operar la cara o empieza a usar productos para el pelo, empezar a querer parecer más joven. ¿Vos decís que también hacen lo mismo que los hombres? No sé, la verdad es que la teoría tuya de los hombres no... No la compartís. No sé si la comparto, nunca más no, voy a estar con un hombre de género, en mi ¿verdad? Vida. No, pero si comparto esa teoría, nunca más estoy con un hombre, digamos. No. A ver, no estoy generalizando de que pasa todo el tiempo, pero cada vez se ve más, ¿no? A ver, asumamos cada uno lo que tiene que hacer, a cada uno a su edad. Yo no me voy a poner a hacer cosas que no hice a los 20, no las hice. Ya está. Digo, porque hay muchos que sí eso mismo. Yo tengo 35. No voy a hacer cosas que no hice a los 20. Ya está. Si no las hice, no las hice. Voy a hacer cosas que me diviertan a esta edad. O que me correspondan a esta edad. ¿Pero qué te corresponde a esta edad? Ahí volvemos al tema del programa anterior. ¿Qué te corresponde a esta edad? Por ahí, sí, a ver. Yo no voy a pretender, ¿sí? A ver. Vamos a un ejemplo, ¿querés? A ver. No voy a pretender quedarme, por ejemplo, hoy termina acá el programa de radio. Sí. Y me invitan a salir. Adriana, por ejemplo. Adriana me invita a salir. Sí. ¿Sí? A un boliche a bailar. Uh-huh. ¿Sí? Yo sé que mañana tengo que trabajar en otra radio, temprano. Uh-huh. No. Hoy en día te digo, no, che, ¿por qué no nos vamos mejor el sábado que no trabajo? Claro. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque no me da el cuero como tenía 20 años y quedarme sin dormir para después no dormir 48, 72 horas. No me da el cuero, tengo que asumirlo. Y no, claro, sí, seguro. No me da. Que con la edad no te da. No, a los 15 años yo no puedo hacer lo que hacía a los 15. Pero escúchame, vos haces lo mismo, Belén. Vos ahora. Vos que tenés 20 y tantos. ¿Podemos decir tu edad? ¿No? Bueno, veintitantos. Veintitantos, ¿sí? ¿Sí? Veintitantos. Más cerca de los... No tan cerca de los 20, pero cercano a la mitad. ¿Vos podés decir que lo mismo que hacías a los 15? No, claro que no. Igual soy el peor ejemplo porque tengo una vida... ¿O a los 18? Tengo una vida de señora de 40, entonces tal vez no soy el ejemplo ¿Cómo más... ¿Cómo es la vida de señora de 40? Claro, y ahí nos metemos Bueno, pero para, vos me preguntaste algo a mí. Autocrítica de género femenino. Sí, yo considero que las mujeres generalmente hay una histeria dando vueltas. ¡Ah! ¡Es terrible! ¡A mí me fastidia mucho! Que los hombres no tienen, ¿eh? Y bueno, ¿pero qué pasa? Cuando la mujer es decidida, Se la ve como puta, ¿no? No, sin juzgar, ¿eh? Por ejemplo, Adriana que te dice, Sergio, te voy a buscar a la radio. Y vos decís, ¿Por qué no viene? Porque vos arrugaste. Cuando no, decidida... dio vueltas. Como acabas de decir vos, Adriana, estás dando vueltas, te enrollaste. ¿Qué crees? ¿Estás creyendo por chat interno? Esto es lo que sucede, se enrollan. Mirá, acá... Yo dije que no. El toro dice, quiero conocer a Belu. Que venga el toro. Directo el toro. ¿Vos crees que venga el toro? Que venga el toro. Bueno, que venga el toro y que venga Adriana. Perfecto. Yo quiero ver si a las 2 de la mañana están en la puerta cuando tienen el programa, el toro y Adriana. Pero los dos juntos, si no ninguno. O los dos o nadie. ¿Ponemos así? Listo. El toro solo no, tiene que venir el toro y Adriana. No, por supuesto. Bueno. Ok, listo. Pero no lo van a hacer. Pero vos estás hablando de la... Igual, bueno, nada. Saludos a los dos por estar ahí escuchando. Sí. Sigan escuchando, ¿eh? Sigan escuchando porque esto da para hablar y mucho, ¿eh? Y con las secciones que tenemos. Y, Hay un mensaje más. A ver. Que es el pela de Nine Mail. Nuevamente, nuestros colegas, sí. Nuestros colegas de radio. Del programa anterior. Nuevamente haciendo el aguante, dice, mientras me pego una ducha. Sabemos que se lava primero la cabeza y después el cuerpo, es una discusión que ya tuvimos. Buena vibra y buen programa, abrazos. Yo te comprendo, pela de Nine Miles, porque yo hago lo mismo. Yo soy pelado y hago lo mismo que él. Que te lavas la cabeza primero y después el cuerpo. Sí. Pero en tu caso ya es todo cuerpo, ¿entendés? Porque no tenés, no tenés ¿Por pelo. Qué todo cuerpo? Porque no tenés pelo. ¿Por qué no? Vos. No, perdón. ¿Cómo sabés que yo no tengo pelo en el cuerpo? ¿Cómo sabés que no tengo pelo en el cuerpo? No tengo pelo en la cabeza. Y en la cabeza de arriba. Bueno, señores, están tentadas, están todos tentados. Eso, indudablemente da para mucho. Estamos hablando de qué es lo que más te fastidia del sexo opuesto y qué. Se han ganado. ¿Podemos decir que Adrián... ¿No se han ganado? ¿No? Decide Salomé Sanzi, ¿eh? Salomé Sanzi dice que han arrugado tanto a Adriana como el toro, no se han ganado nada. Bueno, tienen que dar nombre y apellido, ¿eh? No dan nombre y apellido. Para ganarse las entradas, tienen que dar nombre y apellido, ¿sí? Tanto por el chat interno como por el Facebook en Acercamientos Nocturnos, búsquennos, o en @acercanocturnos en Twitter... Uh-huh. O bien mandándonos un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Ahí se ganan dos pares de entradas que son 2x1 para ver Casa Matriz, la obra que acabamos de difundir en Artella. Bien. Otra de las cosas, como para ir redondeando este bloque. Sí. A mí lo que me... ¿Hago un me gusta y me fastidia? Dale. ¿Te tiro así un pivot? Dale. Lo que me gusta de la mujer es primero su entrega. La mujer cuando se entrega incondicionalmente. ¿El hombre no? El hombre no. ¿No? No. No, no. ¿Por qué? Pone condiciones el hombre. ¿Cómo? ¿Cuáles? Porque el hombre necesita tener estructuras. La mujer no. ¿Estructuras? Porque el hombre dice, bueno, a ver... Esta es mi novia, esta es mi amante, esta será la madre de mis hijos, esta no será la madre de mis hijos. Se pone como cajitas. Uy. ¿Sí? Entonces, en cambio la mujer dice, este hombre, estamos hablando de relaciones heterosexuales, ¿sí? Después, yo hablo porque soy, digamos, elegí ser heterosexual. Pueden hablarnos de relaciones homosexuales, ¿sí? Estaría bueno que lo hablen porque tendría más conocimiento y sería más enriquecedor esta charla, ¿sí? Es mucho más libre, las relaciones homosexuales son mucho más libres que las heterosexuales. Yo estoy muy de acuerdo con eso, lo que decís. Pero realmente hay una libertad para elegirse, sí, para decirse lo que les pasa, que no tienen los heterosexuales. Eso, vos sabés que eso, ahí voy con, mirá, me diste el pie justo, porque la incondicionalidad que tienen tanto los homosexuales como las lesbianas, íntegros, no esta cuestión de bisexual, ¿no? No, porque bisexual no, también. No, porque el bisexual, la diferencia entre una persona bisexual, ¿sí?, y un homosexual, en el caso de los hombres, y la homosexualidad masculina llamada lesbianismo, perdón, la homosexualidad femenina llamada lesbianismo, es que el bisexual puede tener relaciones sexuales con un hombre o una mujer, le es indistinto según le guste, pero en pareja, sí, elige estar con el mismo sexo. Esa es la diferencia. No, pero es depende del caso. No, es depende del caso realmente. Digo, por amigos, que tengo muchos amigos, tanto de los dos lados, ¿no? No, claro, pero una persona bisexual justamente les gusta. Primero, no es que les guste no, todos los hombres. No se hallan en pareja. En pareja no. Es muy discutible eso, muy discutible. No ven la fotografía. ¿Ah, sí? Sí, muy. Voy a decir, es para un tema esto, ¿eh? Sí, puedes. Por ahí lo tocamos el... Pasa que tienen que opinar. El problema a veces es que los heterosexuales básicos, como hablábamos al principio, a ver, decime, se prestan a opinar sin conocer, me parece que... Y a veces pecan de faltar el respeto. Viste que pasa mucho eso. A ver, pará. Termino lo que te decía y pará, me quedo y voy a retomar, te voy a dar el pie con lo que estás diciendo. Sí. Lo que usted decía, para mí... una cosa que me gusta de la mujer es esta entrega incondicional que tiene, que para mí el hombre no lo tiene. Uh-huh. Y como autocrítica, también lo digo como hombre. Que pone condiciones, aunque sean pequeñas, pero las pone. Y lo que me fastidia es el tema de dar vueltas. La histeria. ¿Por qué hay que dar tantas vueltas para hacer algo? ¿Sí? En esto apoyo lo que decías en el bloque anterior. Eso me fastidia muchísimo. ¿Por qué no? A ver, esto es así. Vamos, hagámoslo. Si sale bien, mal, regular, bueno, probemos. Pero esto de, por un lado, no, porque tengo que medir cuánto te doy, cuánto no me das, y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Es tremendo. Basta, basta, sí, sí, basta. Paren un poco. Sí. ¿Sí? No, es que... Quiero volver con lo que estabas diciendo con el tema de, digo, para tirar un me gusta, digo, para que se enganche un poco con la consigna, ¿no? Que estamos hablando un poco hoy. ¿Qué estabas diciendo vos el tema de los homosexuales y las lesbianas recién? Sí. Que a veces hablan con poco respeto. Sí, poco respeto. Por ejemplo, cuando en una pareja de lesbianas preguntan, che, pero ¿quién es el macho de la relación? No hay macho de la relación. ¿Pero qué somos, animales? ¿Quién es el macho? ¿Y la hembra? ¿Qué es eso? ¿Somos animales? ¿O cuál es el hombre? No hay hombre, no, pero son dos mujeres claramente. ¿Qué me están diciendo? Pero Belén, sabes que estás bien lo que dijiste, porque se habla así. ¿Quién es el macho y quién es la hembra? Eso es bien del machismo y del feminismo. Hablar sí, así. Pero esa pregunta es machista. Es terriblemente machista. O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los extremos, ni con el machismo ni el feminismo, y es una postura que la digo hoy y le voy a seguir sosteniendo porque no nos llevó a nada nunca. Basta de hablar de machos y hembras. Esos son los animales. Somos personas, humanas, con racionalidad. Así que no somos ni machos ni hembras. ¡Ah! ¿Por qué estás mi hembra? Basta. ¿Por qué estás mi hembra? Nunca escuché eso. Sí, yo lo escuché. Lamentablemente lo escuché. Oh, tuviste la mala suerte. ¿Y este es mi macho? No, nunca lo escuché. Por suerte. ¿Y sabes qué es despectivo? Esta es mi mina. No, pero... Con esta mina estoy saliendo. O con mina y mino. Pero decir mi chica, mi novia. No. Mina. Sí. Esa palabra es despectiva. Porque en el lunfardo es despectivo. En el lunfardo argentino es decir, estoy saliendo con una mina. Uh-huh. No, tiene nombre. Claro. No se le puede llamar el nombre. Sí. Otra cosa que me molestan tanto... de los hombres como de las mujeres es que desprecian el género. No somos ni minos ni minas. Somos hombres y mujeres. Claro. No importa que si somos amantes, somos amigos, y si estamos saliendo con alguien, aunque sea dos días, ¿sí? Tenemos nombre. ¿Sí? Estamos saliendo con... Yo estoy saliendo con Belén. Estoy saliendo con Salomé. Tienen nombre. esto de decir mi chico, mi chica, mi tanto. ¿Te molesta la posesividad? Me molesta el mí. ¿El mí? Chico. La posesividad. Claro, ¿qué tienes que decir que soy mi chica? No, soy la posesividad. Belén. ¿Y los rótulos? ¿Rótulos? No, los rótulos me parece que están bien. Porque te digan mi, porque te dicen Belén, mi novia. Mi pareja, me parece mi que la... pareja, pero, mi pareja. Pero pareja habla de algo que se construye de a dos. Pareja. Si yo voy en una reunión y digo, hola, ¿qué tal? Sí, Belén. Mucho Belén. Ella es Belén. Sí. He ido, omití el mi. Está bueno, sí. ¿No sí, está sí. mejor? Sí, yo creo que sí. Pasa que uno tiene que marcar territorio todo el tiempo porque la sociedad ¿sí? capitalista se nos mete por los poros. ¿Los dos géneros tienen que marcar territorio? Y pero parece que sí. ¿Pero por qué tienen que marcar territorio? Ah, y porque todo es individualismo, todo es propiedad privada. Claro, pero pará, vos decís en tanto hombres como mujeres, ¿pero en qué sentido hay que marcar territorio? Cuando uno dice mi novia, mi chica, mi pareja, sí. Para que otro no mire, no haga, no se insinúe. Eso no sé por qué, pero pertenece a la propiedad privada, pertenece al mundo de la propiedad privada. O sea, vos estás en pareja y uno tiene que decir para afirmarse. Uno tiene muchas inseguridades cuando está en pareja también. Entonces yo creo que... ¿Quién es más inseguro, el hombre o la mujer? Ay, no sé. Creo que la mujer, pero porque se enrosca. Se enrosca. Es una cosa que me fastidia de la mujer. No, la mujer no. Se enrosca y se vuelve insegura. No, porque el hombre muestra su inseguridad de otras maneras, ¿entendés? Que la mujer. Eso pasa. ¿Cómo la muestra? Con canchereos, con comentarios, con... ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? El hombre que te dice. Habrán dicho te estoy viendo, ustedes no lo están viendo, pero ella quiere largar algo. No quiero largar nada. Quiere largar algo personal, pero no voy a largar nada por supuesto que no, pero no tenés que dar nombre. No hablo de mi vida privada. No tenés que dar nombre, pero cosas que te hayan pasado a vos. No, que el hombre es inseguro en una relación de pareja. Hay muchas inseguridades. Vos me preguntaste quién es más inseguro, el hombre o la mujer. Yo contesté la mujer, pero ahora pienso y digo, no, la mujer no, el hombre también. Yo te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo yo, para ver si te aliendo un poco y vamos a redondear bloque. Uh-huh. Para así viene a aquella noche inolvidable que muchos esperan. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ahí en la serie de redondeo afirma que sí. Yo, por ejemplo, habiendo trabajado tantos años en radio, en distintas radios, cuando me elogian la voz... Hay veces que me la elogian, a veces que no. Con las distintas parejas que he tenido, se han puesto. Y me dicen, vos vas a la radio porque querés levantarte minas. Pero yo, a mí me pagan para ir a la radio. Yo cobro. Y tengo, o sea, ay. Pero no, yo te hago. Pero esa gente que te decía, esas chicas, sí. ¿Qué hacían? Escuchaban el programa todo el tiempo, no por el programa en sí mismo, sino para ver cuánto. No, pero no te podían entender. No entendían lo que vos, tu trabajo. Bueno, y ahora te digo, y te llevo esto. Uno que hace, vos que sos actriz y yo que soy actor, o que pretendemos hacerlo. Cuando hay un. Te habrá tocado una escena fuerte, como ahora me habrá tocado una escena fuerte a mí. Estando saliendo con alguien. Yo sufrí el planteo. Claro. ¿Vos lo sufriste? Siempre salí con gente que estaba relacionada. Nunca tuve planteo. ¿No tuviste planteo? No, porque... ¿Aún teniendo la escena fuerte? Entendí en la profesión. No tuve. ¿Vos sí? Yo tuve un semi-planteo. Como diciendo, bueno, te saliste, ¿no? Del personaje. Como diciendo, pero es como que esta cuestión de las... ¿Cómo decís vos? En los dos géneros pareciese que fastidia de los dos géneros el tema de marcar territorio todo el tiempo. Los dos géneros lo hacen. A los dos géneros, tanto el masculino como el femenino, pareciese que les molestase eso. Pero nadie hace nada como para cambiarlo, ¿no? Digo, lo tiro, ¿eh? Porque nadie hace nada para cambiarlo. Porque está bien presente. Vos lo trajiste bien. Pero nadie hace nada para cambiarlo. Es que uno... Es tan difícil cambiar las cosas. Bueno, opinen, sí. Opinen, porque si no estamos hablando entre Belén y yo, estamos una. Estamos pasaditos. Una 23 minutos de la mañana. Se nos está yendo el programa. ¿Qué suena? Arroba acerca nocturnos en Twitter. Qué lindo tema este. Sting. En Facebook, acerca nocturnos. Si nos quieren encontrar por ahí. ac.nocturnos@gmail.com. Ya llega Gordon Summer, más conocido como Sting. Escúchenlo. If blood will flow, flesh will steal our war. Sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Everything. I love to dance. I know how to salsa. I know how to do merengue. So I was needing an outlet to express myself, and I'm really an emotional person. And so without this outlet, I'd probably be, in a circus. Cíclope Radio. In a circus. ¿Cómo borrar aquellas páginas de ese diario íntimo que nunca mostraste? Escritos que ocuparon horas y horas de tu vida. Hojas que salieron sin pensar de tu esencia más profunda. Páginas del alma. Cuando infinitas sensaciones se dijeron sin hablar. Thank you. te voy a decir una cosa, Belén. Si con esta música de fondo no intimamos como para que se relajen, como para que sigan. ¿Qué? Acercándose nocturnamente, en la nocturnidad, a la una casi media de la mañana. ¿Sí? Con esta música de fondo, yo creo que ahí ya me voy a retirando de la radio. Ah, bueno. Mirá, escuchá. Me siento en una película, esas de... ¿Cuál? ¿De ruta? Thelma y Luis. En la parte que van a tomar algo, en una ruta. Y yo me paro y te miro y te digo... Ojo que ahí Julia Roberts tenía ¿te complicaciones. No era Julia Roberts. No. Era Susan Sarandon. Y la otra. No era Julia Roberts. No. Gina Davis. Ahí está, Gina Davis tenía complicaciones. Sí. Bueno, por supuesto, como siempre, estamos yendo a cualquier lado menos a donde tenemos que ir, que es nuevamente en una sección que tenemos olvidada acá en Acercamientos Nocturnos, más que olvidada, postergada, ¿sí? Que es Páginas del Alma, que es una sección que a mí particularmente, cuando en otra emisora lo hacíamos con otra co-conductora, no tan buena como vos, Belén. Ay, gracias. Pero, hacíamos... Ay, me desvié. No sé si puedo seguir. Ustedes no saben lo que es Belén. Es difícil trabajar con Belén, ¿eh? Yo solamente les digo eso, ¿eh? Se hace muy difícil trabajar tanto con Belén como con Salomé. Es muy difícil. Es decir, y me dicen estúpido por trabajar con dos mujeres. Me dicen doblemente estúpido. Con dos mujeres lindas, quiero decirles, ¿eh? Porque después llegan el Toro, no sé qué, quieren venir acá a la puerta de la radio y van a hacer cola. Páginas del Alma es un espacio que quisimos dedicarle un poquito a lo que tiene que ver con lo más íntimo de uno. Una de las tantas intimidades de uno, en realidad, me corrijo. Tiene que ver que en los momentos, en los distintos estadios que uno tiene, tanto sea durante el día o en la noche, lo que uno tiene es a veces angustia, alegrías, una mezcla de las dos cosas, logros, frustraciones. En la vida te van pasando cosas y muchas de esas cosas uno las va registrando. Cuando éramos más chicos, no sé si... Vos no sé, por ahí sí, teníamos, sobre todo las mujeres, tenían el famoso diario íntimo. Pero donde claro, registraban por favor. Todo. Claro que lo tenía. Sí. Sí. Y lo tenían, bueno, con un candadito, sí, así sí. Como para que nadie se los abra. Pero siempre alguien te lo abría, siempre. Siempre alguien tenía la llave y te lo abría. Sí. O si no, simplemente tenía un cuadernito donde escribías cosas que te pasaban, ¿no? Cosas tuyas. Sí, pero ese cuaderno era sagrado. Uh-huh. Era tuyo y nadie más. Y porque era como... Y es más, muchas veces uno le hablaba al cuaderno. ¿Hablar hablando? ¿Con palabras? Claro, como que como... no podía, digamos, por determinada situación que tenía, que le incomodaba, no lo podía hablar con determinada persona y lo volcaba en un papel. Claro, yo hoy por hoy tengo mi cuaderno naranja, que es... ¿Vos tenés tu cuaderno todavía? Tengo mi cuaderno naranja en el cual escribo cosas, cosas. ¿Cosas que te pasan? Sí. ¿Sí? Que es diversas. En general, sensaciones, no son cosas sensaciones. Que me pasan puntuales. A eso iba, sensaciones. Uh-huh. Porque Páginas del Alma justamente sale del alma, de las sensaciones que tenemos y que la podemos volcar a un papel o hoy en día... Con la tecnología, ya no tal vez más un papel como era antes, sino tal vez un blog, a través del Facebook, a través de un WordPress, ¿no? A través de distintas páginas, como una página de internet propia que uno tiene, ¿no? Bueno, en este caso, Páginas del Alma está dedicado a todos aquellos que quieran que a través de acá, de la radio, de cicloperradio.com.ar, difundamos ese material que ustedes escribieron, ¿sí? Pero la única condición para que lo difundamos es que sea de ustedes. Es decir, nos pueden escribir a Páginas del Alma como lo han hecho, pero no, a ver, uno le puede llegar a usted una escritora, escritora, ¿no? Porque uno lee. Pero no queremos eso, porque eso ya está. Digo, para eso uno se compra el libro, no sé, por ejemplo. 70 balcones, claro, sin ninguna flor. Exactamente, ¿no? Eso, Lota Cortázar, Borges o Pablo Neruda. Me bueno. gusta cuando callas porque estás como ausente. Exactamente, bueno, eso ya uno lo ha escuchado. Sí, pero queremos justamente descubrirlos a ustedes. Claro. ¿Qué es lo que sienten ustedes? ¿Qué es lo que les ha pasado a ustedes? Y no solamente nosotros, porque nosotros somos un medio. A través de nosotros, muchas personas los van a descubrir a ustedes. En una parte muy íntima de ustedes. Que es eso que escribieron, en el momento que lo escribieron. Que estaría bueno que cuanto más explícitos sean, mejor. Nosotros siempre invitamos a que ustedes... Lo ideal sería que ustedes lo lean. De que ustedes llamen acá a la radio al 5272-8799 y lo lean ustedes. Pero sabemos de que hay pudor, de que el tema de la radio. Y bueno, y aparte que la tecnología hace que hoy en día todo se maneje por email o por Twitter o por Facebook. Así que bienvenido también, ¿no? Uh-huh. Así que invitamos a que a través de nuestra red de comunicación, a través del Facebook, en el muro de acercamientos nocturnos, ¿sí? Nos buscan por acercamientos nocturnos. Y a través, en este caso, no por Twitter, sino por nuestro correo electrónico, digo porque salvo que hayan escrito algo de 140 caracteres. Un trabalengua personal. Claro. Si es algo más largo, no lo van a poder hacer. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ac.nocturnos@gmail.com. Y ahí hace rato, y le pedimos mil disculpas a Victoria Caracoche, que tiene un blogspot personal y que no para, es como su diario íntimo. Uh-huh. Es más, el blog de ella se llama undiarioabsurdo.blogspot.com.ar y nos ha mandado semana tras semana cosas acá a Páginas del Alma, aún no saliendo Páginas del Alma al aire. Así que, Victoria Caracoche, hoy es tu momento. Perdón por la demora, pero bueno, nos llegaron cosas, se nos fue el tiempo. Y hoy queremos leer algunas de las cosas que gentilmente nos mandaste, que son muchas, y la vamos a seguir leyendo. Y como Victoria, ustedes pueden mandarnos su blog, de donde se escriben, ¿no? O sea, promocionarlo, difundirlo, ¿sí? Y nosotros acá, ahora lo voy a leer un poquito Belén, un poco yo. Sí, y bueno, sería ideal, como reitero, que lo hagan y que lo lean ustedes. Un deseo de todos nosotros, pero por ahora lo hacemos nosotros. Bien, post, digo bien, post. ¿Es se post? Llama, ¿sí? Sí, post. Se llama La Entrada y dice así: Absurdus, así de simple. Tantas cosas tentadoras en la vida, una crema de chocolate y sumergirse en el sinsentido. En lo absurdo de las cosas. ¿Cuántas veces me apodaron de esa manera? ¿Cuántas veces me encuentro pensando así? Creo que de todas las formas posibles, la absurda es la más comprendida y abarcativa de comunicación. ¿Cuántas veces no comprendemos tantas cosas? ¿Cuántas veces buscamos un orden establecido, una estructura, una forma preestablecida? Acá no hay tal cosa. Sing the song. Este es el nonense de mis pensamientos. ¿Cuántos mensajes subliminales, no, Victoria, que estás mandando en la entrada? Vamos a recordar que acá no opinamos sobre lo que escriben. No, esto no es un concurso de escritores ni nada por el estilo. Acá ustedes escriban con faltas de ortografía, sin faltas de ortografía. Preferimos que no. Claro. Preferimos que no, pero no los vamos a censurar por eso, ¿sí? No, claro que no. Así que, ni tampoco queremos que los oyentes también opinen sobre lo que escriben, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que acaba, a mí se me ocurren 500 cosas de lo que acaban, por ejemplo, de leer Belén, que posteó Victoria. Pero lo pueden escribir. Ahora está Salomé conectada. Sí, a través de cicloperradio.com.ar, está en el chat interno, lo pueden hacer, o en el Twitter, @acercanocturnos, ¿sí? A ver, de lo que acaba de leer Belén, que, a mi criterio, tiene muchos mensajes subliminales. Pero vamos con otro, ¿sí? Rápido, así, no, así podemos entrar con Aquella Noche. También de Victoria Caracoche a través, Caracoche. A través de su blogspot, que es undiarioabsurdo.blogspot.com.ar, que ella vive posteando cosas. Uh-huh. Una nochecita de punk rock, se llama. Creo que hoy está prendida fuego, me dijo, y salió como una loca a bailar al medio de la pista. Le seguí el paso y estábamos adolescentes sacudiendo la cabeza en un twist moderno. Me divertía marearme con los juegos de luces de todos colores y sentir que nos movíamos como una pelota gigante. Jugar a que nos sacaban fotos con los efectos de shock de la luz blanca, mezcla extraña de boliche y pesadilla médica. Luego un rato paramos para refrescar el cuerpo y tropezar sobre los juegos de billar que tan concentrados tenían a los hombres. Unas quejas, unos resoplidos, y nos alejamos a la calle agitando las manos como las reinas de las carrozas primaverales, tirando besos y flores imaginarias a toda la concurrencia. Definitivamente la llovizna vendrá bien por un rato. Caminamos con los zapatos en las manos por el empedrado y cantamos en italiano. Sonaba romántico, aún inventando la letra que creíamos tenía que ser. Siempre encontré propicias para el amor las canciones en otras lenguas, incluso las inventadas por uno mismo. Tienen ese no sé qué hipnotizador de serpientes. Hasta que dejó de cantar y me di cuenta hacia dónde íbamos. La verdad es que prefiero seguir derecho en lugar de doblar a la izquierda. Pero no hubo caso. Cada vez empezó a caminar más rápido y tuve que ponerle los zapatos para poder alcanzarla. Tengo los pies muy sensibles y sería un problema pisar una cáscara de banana, ni que decir un vidrio. Vamos a tomar algo ya, por favor. Realmente necesito un trago, sí. Si no saco este diablo desaforado que me persigue, no voy a poder hacer nada, me contestó. Contundente. Como un bloque de cemento que cae desde un piso 20. Y fuimos. Es decir, la seguí. A medida que avanzaba el camino, también crecían sus palabras. Yo seguía cantando para aliviar la tensión. Temía un poco por lo que iba a suceder. Nunca se predice un alma en pena. Así, al llegar a su ventana, sin ningún preludio, ni público, excepto quien escribe, lo que en algún momento fue una dulce balada italiana, dio lugar a la versión más descarnada y feroz del punk femenino, con lanzamiento de objetos y otras particularidades incluidas. Yo le alcanzaba lo que encontraba tirado para que sea arrojado como una forma de solidarizarme. Hasta que el huracán se volvió viento y volvió a respirar. Se dio vuelta y miró aliviada. Las líneas negras del rímel le dibujaban la cara a lo Picasso. Me tomó de la mano y fuimos calle abajo. Miré hacia atrás y la luz de la ventana se había encendido. Una sombra nos miraba alejarnos. Ahora sombra, antes hombre, antes todo y nada. Ahora tanto y nada. Mañana será menos. Nos fuimos por la calle haciendo poco descalzas, mientras nos limpiamos las lágrimas con los puños y buscábamos un bar para descansar el alma y arreglarnos el pelo. Bueno, esto es lo que... Yo creo que esto no sé si dio para Aquella Noche, ¿eh? Estaba ahí nomás, ¿eh? Muy bella. De Victoria Caracoche. Pueden seguir leyendo lo que escribe en un diario absurdo.blogspot.com.ar y recuerden que pueden escribirnos a la, para nuestra sección Páginas del Alma, de sus escritos más internos a ac.nocturnos@gmail.com o postearlos en el muro de en Facebook en Acercamientos Nocturnos, y ahí escriben lo que quieran cuando quieran. Faltan 17 minutos para las 2 de la mañana y hoy yo te digo una cosa, Salomé, hoy te pusiste con temas de películas, bandas de sonido, y esta vez llega James Bond, Pierce Brosnan, llega con The World Is Not Enough, en este caso interpretado por Garbage. Estás en Cíclope Radio. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Y sí, de sección estamos, En este caso viene la sección fuerte, la sección que algunos esperan. Ya hay, por ejemplo, muchos programas de esta radio esperan esta sección. Entre ellos, Nine Miles, el programa que nos precede. Muy polémica esta sección. Perdón, que nos antecede. Sí, sí. Y otros que, qué sé yo, yo la verdad que no pensaba que se iba a convertir en lo que se convirtió aquella noche inolvidable. Pero antes te quiero recordar dos cuestiones. Sí. Les queríamos recordar. La primera es que estamos con el tema de géneros. Así que queremos todavía que participes, porque después cerramos el programa momentáneamente, ¿no? Porque por supuesto tenemos que entregar. Pero de lo que te propusimos hoy para hablar, que tiene que ver con qué es lo que más te gusta del género opuesto y qué es lo que más te fastidia. ¿Cuáles son las cosas que más te irritan y cuáles son las cosas que no cambiarías nunca del sexo opuesto? Claro. ¿Sí? Sí. Acá Carolina nos dice que le fastidia a los hombres caballeros. Todos somos iguales, porque yo no puedo ser caballera. Eso dice que... Bueno. Por ejemplo ese mensaje, ¿sí? Que lo mandó a través del chat interno, ¿no? Ajá. Bueno, pueden mandarlo a través del chat interno de la radio, acá en cicloperradio.com.ar, ¿sí? Poniendo su nombre. Pero no se olviden de entrar a Facebook, ¿sí? Acercamientos Nocturnos, y postear lo que tengan ganas. En Twitter, que estamos online, ¿sí? En Acerca Nocturnos, ¿sí? Es @acercanocturnos en nuestro Twitter. Y por supuesto, por mail, ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Para opinar sobre este tema, que es la temática que giró desde las 12 y 8 y 7 y 8 que arrancamos el programa hoy. Uh-huh. Pero este programa, además de tener una temática, y otra cosa que me olvidaba, era que estamos sorteando dos pares de entradas, ¿sí? Para una de nuestras secciones que tuvimos la hora pasada, que fue Arte Ya, que es para ir a ver Casa Matriz en el Teatro Liberarte. Sí. ¿Sí? Tenemos dos pares de entradas que son 2x1, ¿sí? Así es. O sea, dos por uno. Dos por uno tenemos, uh-huh. ¿Sí? Para que vayan a ver una obra que la verdad que hasta nosotros, que no, de hecho no la fuimos a ver, las ha vendido muy bien su protagonista, que ha salido al aire. Así que los primeros que llamen y tienen que decir su nombre y apellido, con eso solamente, ¿sí? Nosotros van con eso, avisamos y ya van directo al teatro y pasan. Así ¿sí? es. Así que escriban, porque es un domingo a las 21:30. Este fin de semana es largo, así que ideal. Y por otro lado, quiero dedicarle el tema de Joe Cocker, que ha pasado, nos hemos olvidado, a Martín Montenegro, un fiel oyente ya de este programa, que nos ha escrito cosas muy lindas en la semana. Gracias, Martín, en serio, gracias, Martín, Adriana. Ya tenemos una especie de audiencia cautiva un poquito, ¿no? Sí. Caro también, que escribe para aquella noche inolvidable, justamente. Gracias porque se están como armando. Tenemos la fantasía de que se arma con una especie de club acercamientos nocturnos. ¿Club de fans? Sí, no, un club así, como que se empiezan a encontrar. Ok. Claro. Como que este sea una excusa, ¿sí? Bueno, aquella noche es la noche de tu vida. Así es. Así de simple. La noche que te marcó un antes y después. La noche invita a relajarse, como te invitamos nosotros. En el día muchas cosas no nos permitimos, no se dan. Es todo rebuscado, es todo retorcido. Y la noche invita a muchas cosas. Y de ahí salen relatos. Hay algunos que se animan a contarlo. De noches inolvidables. Hay noches olvidables. Pero en este caso te invitamos a las inolvidables. Claro. A las inolvidables. Y se hace otra sección más adelante. Claro. Ojo, la inolvidable también puede ser decir, bueno, sí, puedo escribirte, esta no me la olvido porque no sabe lo que me pasó, que fue claro. De terror. Bueno, ok. Pero pendemos a lo positivo. Pero claro. Si querés contarnos algo negativo, también vale. La negativa, ¿sí? Puede ser muy divertida. También, ¿sí? Y, por supuesto que lo que mandás... damos por sentado que nos das el permiso para leerlo así como lo mandás, ¿sí? Uh-huh. Y tratemos de ser los más concretos posible cuando contamos si Porque si no vamos a tener que nosotros ir cortando, ¿no? Porque si no, nos han mandado cartas inmensas, que son buenísimas, Pero bueno, ¿sí? Ajá. Manden lo que quieran, en realidad. Y hoy tenemos a Gisela. Tenemos varias. Un montón. Vamos a empezar por si tenemos a Lorena Abad. Tío, las nombro ¿por qué? Porque, a ver, por un tema de tiempo no vamos a llegar a todas, ¿sí? Tenemos a Lorena Abad, que lo mandó el 22 de marzo, este email. Tenemos un mail de Carol de hace como 3 semanas atrás. Carol, si no llegamos, lo vamos a leer, lo tenemos registrado, Sí. Y tenemos el de Gisela, sí, que lo mandó hace poquito, ayer, ¿no? No, anteayer, el 27 de marzo. Así que vamos a empezar con lo más cercano. Los últimos eran los primeros, o al revés. Ya. ¿Qué es lo que estás tomando? Vamos. Tenemos a Gisela que dice: hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela, tengo 29 años y los descubrí el miércoles pasado gracias a una cadena de mails por el grupo de la Asociación Argentina de Actores de Argentina. Que le mandamos un saludo a la gente, a Brunocito y a las personas artistas, que escuchan mucho. Soy colombiana, dado que nací en Colombia, pero hace más de 10 años que vivo en Argentina, dado que mi familia es argentina. Estoy radicada más específicamente en Buenos Aires, donde intento despegar mi arte como ceramista que soy. Me interesó mucho poder contarles mi historia, porque ocurrió hace poco y necesito darlo a conocer al mundo. ¡Epa! Sí, y como no me animo a sacar un blog aún, dije, esto es una señal. Un programa que me da el sitio para hacerlo. De hecho, tengo la historia escrita como para mi futuro blog, así que se la transcribo tal cual la escribí la noche que sentí lo que sentí. Y la tituló, ¿eh? Le puso hasta título, ¿no? Sí. Claro, porque claro, le sacó, le iba a poner un blog. El título es una historia de sexo, pasión y lujuria que el amor acabó estropeando. Uy. Y empieza. Vengo aquí para contar una historia, para contar mi historia. Una historia sórdida de una relación que no puede ver la luz, pero que necesita ser expresada. No ante nadie. O tal vez ante todos. ¿Que por qué no lo publico en internet? No sé aún. Precisamente porque si escribiese un diario, este se acabaría descubriendo. En cambio, por ahí, interpretado en una radio, por otro u otra, tiene esa paradoja. Es tan grande y es tan accesible a todos que o sabes lo que buscas, o vas directamente a ello, o nunca lo encontrarás. O tal vez porque esto no sea más que pensamientos novelados surgidos de una imaginación lujuriosa. Me enamoré. No quise hacerlo, pero lo hice. De la persona menos adecuada. De la que no pude concederme más que migajas de un tiempo que ya casi no existe. Y fue la última noche que lo vi. Hace unas 2 semanas, después de 5 meses lujuriosos entre encuentros prohibidos productos de su compromiso marital. Apá. De un hombre que cada vez que me penetraba, me hacía sentir un mundo de sensaciones que si bien no eran desconocidas, sí estaban ya arrinconadas en la cajita de los olvidos. De un hombre que me susurraba al oído palabras de lujuria que despertaban toda mi pasión, que me acariciaba con sus palabras tan bien como lo hacía con sus manos, con su boca, con su lengua, con su pene. Su pene. Cómo me gustaba comérmelo. Cómo me gustaba notar las sensaciones que mi boca es capaz de suscitar. Cómo me gustaba acariciarlo con mis manos, con mi boca, mientras estimulo sus testículos. Las mejores bolitas antiestrés. Cómo echo de menos aquellos encuentros, rápidos algunos, otros muchos más íntimos, a todas horas y en todo lugar. En el lavabo, mientras fuera la gente charlaba y era ajena a todo lo que en esos momentos estaba aconteciendo. En la alfombra, en el sofá a hurtadillas, pendientes de que nadie entrase en ese momento, pendientes del más mínimo ruido. No solo era atracción y deseo, era morbo, mucho morbo. Pero el amor lo estropeó todo, dejó de ser lo que era, para convertirse en lo que ya nunca sería, aunque eso será mejor que lo deje para cualquier otro día. Una noche lo estropeó con un te amo mío. Y eso era lo prohibido. Para vos, Gabriel. Para vos. lo estropié, ¿no? Llámame si estás escuchando, sé que lo estás porque te dejé un mensaje en tu casilla de voz. Gracias, chicos, y muy buen programa, muy padre. Bueno, manda al frente. Gabriel, esto es para vos, ¿sí? Te lo manda Gisela, ¿sí? Nosotros no decimos nada, simplemente que acá hubo un te amo que algo estropeó. ¿Sí? Simplemente lo que dice ella. Tenemos la historia de Lorena Abad, que es una historia de amor, sexo. Y la de Carol, que dice que fue, que tuvo una segunda vez. Pero no llegamos con el tema de los tiempos porque estamos ya casi pisando las 2 de la mañana. Uy. Así que prometemos que la historia de Lorena y la de Carol, te tenemos, pobre, de ahí, pero la leemos, ¿eh? Fíjate cómo las leemos, ¿eh? Estamos. Así que sigan escribiéndonos para aquella noche inolvidable, como todas las secciones, a ac.nocturnos@gmail.com. Por supuesto que en el muro de Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos, o seguimos. Ojo con el tema de las entradas, que tenemos que regalarlas al final del programa, y nos queda nada ya. En @acercanocturnos, ¿sí? @acercanocturnos, ahí nos encuentran en Twitter. Y ya que estamos melosos, aunque sea, pongamos un cachito. Patrick Swayze, no lo puedo creer. De la banda de sonido de Dirty Dancing. Alguien que lamentablemente ya no está con nosotros. Esto es She's Like the Wind. Through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Este tema, para los que no lo conocen, está cansado. A ver, un poquito, a ver. She's like the wind. Ella está fascinada por el viento, ¿no? Ella se bambolea por el viento, baila, lo disfruta, Una canción clásico de los 80, de la película Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze, donde él, por supuesto, hacía, ahí se lanzó como cantante, ¿no? Nadie le daba dos mangos a Patrick Swayze, y este tema después se convirtió en un clásico ya, en todas las radios, estuvo en los charts norteamericanos, una cosa impresionante fue en los 80, Así que bueno, muy buena la elección de Salomé Sanzi con la música hoy. Lo estamos pensando porque, ¿cómo puede ser que se nos vaya el programa tan rápido? Rapidísimo. Nos estamos despidiendo. El último bloque por lo general lo utilizamos para agradecer y además también para sacar alguna que otra no sé, conclusión, yo no digo conclusión porque nunca concluimos nada, porque todo siempre está abierto acá en Sacramentos Nocturnos, porque podemos llegar a retomar todas las temáticas que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué? Que en un tema de género, ¿sabes sí. qué? No participe tanta gente como otros temas que hemos tocado. Y eso es todo un dato. Porque quiere decir que no nos estamos fijando en eso. Quiere decir que hombres y mujeres no nos estamos fijando en el otro como género. ¿Sí? Y todas las cuestiones de violencia de género que hoy en Argentina, en México, Colombia y muchos países, sobre todo latinoamericanos, también en Europa, porque en el mundo la violencia de género está cada vez, es un tema de política de Estado. Tiene que ver un poquito con esto, ¿no? De decir, ¿cuánta bola le damos a la mujer? ¿Cuánta bola le damos al hombre? ¿Sí? Y esto trae la intolerancia ante el sexo opuesto. Tenemos que prestar atención a lo que le pasa a la mujer, a lo que le pasa al hombre, como género primero, independientemente de los gustos sexuales. ¿Sí? Está bueno saber qué le pasa a una mujer, qué le pasa a un hombre como tal. Sin rótulos, sin nada. Pero simplemente verlos como tal. ¿Sí? Tenga la edad que tengan. A mí personalmente me interesa mucho la opinión femenina. Siempre. La escucho. La necesito. Porque creo que el género femenino me gusta muchas cosas. Me gusta su sensibilidad. Me gusta su detallismo. ¿Sí? Me gusta su... digamos, esta cuestión de lo que alguna vez se llamó el sexto sentido, mal llamado. Ese sexto sentido significa sensibilidad social que tiene la mujer. Acá en Argentina, una de las grandes mujeres, grandes próceres, se llamó Evita. ¿Sí? Entre otras. O Alicia Moró de Justo, que es el nombre de una calle. Pero fue una de las grandes mujeres que inició la política en Argentina. Fue una mujer, ¿eh? No fue un hombre. Entonces, fijémonos. Hoy tenemos una presidenta, no un presidente. Hoy tenemos en muchos cargos de poder a mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres se afeminizaron en muchas cosas. ¿Por qué no nos empezamos a fijar un poco en estas cosas? ¿Sí? En relacionarnos como género. Y armonizarnos como tal. Porque tal vez eso, si nos fijamos, se deriven soluciones de pareja, amistad y todos otros conceptos y relaciones sociales que derivan del género, de la cuestión de género, masculino y femenino. Eso es lo que por lo menos yo quise plantear en este programa. No sé vos, Belén, si querés decir algo con respecto a algo. Tenemos poco tiempo, pero sí que obviamente decirlo, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, y que físicamente las diferencias son obvias, y que yo creo que también físicamente la mujer puede ser madre, el hombre no. Eso ya de por sí te genera un montón de sensaciones. ¿Seguro? Y emociones que uh-huh. el hombre no tiene. El hombre tiene otras que la mujer no tiene. Entonces ya físicamente hay una diferencia, pero en cuestiones culturales creo que no, todos tienen su parte masculina y su parte uh-huh. femenina. Exacto. Y hay que hacerse cargo de eso. Totalmente. Está muy bien. Todos tenemos eso. Agradecemos a todos los que nos han escuchado, a Adriana, a todos los que nos han escrito, ¿sí? Les vamos a comunicar a los que ganaron. Hay ganadores, se los vamos a comunicar sí, por sí. mail. Hay ganadores de las entradas para ir a ver a Casa Matriz. Así que, bueno, muchas gracias a Agustín, que estuvo en la operación técnica. Como siempre, gracias a Salomé Sansi por estar en la producción ejecutiva. Gracias a todos ustedes que en la semana escríbanos, chicos. Este programa, chicos y chicas, hombres, mujeres, Este programa lo hacen más ustedes que nosotros, ¿sí? Si no nos dan material, este programa se cae, se desdibuja, ¿sí? En la semana, en Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos. En Twitter, arroba acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com. Esas vías de comunicación todas las semanas. Gracias, Belén López Marco, Diosa, gracias. Gracias. Mi nombre es Sergio Simsovich. Que tengan un muy buen fin de semana largo. El lunes se conmemora 30 años del tema Malvinas. Tomémonos también un tiempito para ver qué pasó, qué nos pasó, ¿sí? Acá en Argentina, que llegamos a una guerra, y que permitimos una guerra, Buen fin de semana, nos reencontramos el miércoles que viene a las 24 horas después de Nine Miles, aquí en cicloperadio.com.ar. Buena vibra, buenas noches y lo mejor para ustedes, para todos ustedes. Chau.